Yo no te entiendo, je ne te comprends pas. I don't understand you, tu idioma no está en el traductor. Somos por los opuestos, no coincidimos. A veces peleamos y ni nos divertimos. Me dice que me quiere, pero en un descuido puede que me quiera mandar por el carajo sin sentido. Me dice que te deje y si te dejo te encabrona. Por más que te diga siempre que no te va a dejar sola. No entiendo tu lógica. No sé qué te enseñaron en la escuela católica. Si me hablas en inglés te entiendo. Si me hablas en francés te entiendo. Si me hablas en español te entiendo. Pero si hablas de amor, yo no te entiendo. Je ne te comprends pas. I don't understand you. Tu idioma no está en el traductor. Yo no te entiendo. Je ne te comprends pas. I don't understand you. Tu idioma no está en el traductor. Baby, de ti nadie me separa. Si no es contigo no quiero nada. Tú eres mi cafecito por la mañana. Cuando se mete el sol por la ventana. Baby, no te entiendo. No sé si tiene que ser así o quizás es diferente tu forma de dar afecto. Me tiene bien y mal al tiempo, yeah. No sé leer tu boca si no quieres hablar. No sé leer tus labios si tú no me quieres besar. Yo no te entiendo. Yo no te entiendo. Je ne te comprends pas. No te comprendo nada. I don't understand you. Tu idioma no está en el traductor. Yo no te entiendo. No te entiendo. Je ne te comprends pas. No te comprendo nada. I don't understand you. Tu idioma no está en el traductor. No te entiendo, no te entiendo. Yo no te entiendo. Yo